Muy bien. Bueno, ahora sí ha llegado el momento. Estamos acá todos apretados cual bondi en el estudio, pero estamos todos. Le damos la bienvenida a los chicos de Vinilo. Muy bien, ahí. El cajón está recluido en un espacio... Confinado. Te mandaron casi en penitencia, como digamos. Bueno, ¿se presentan, chicos, al mic cada uno? Martín Mirroco, guitarra. Mariano Fernández, bajo, voz, coros. Hernández Paleta, guitarra y voz. Ricardo Verdirame, guitarra y voz. Leandro Calomino, guitarra y voz. Bueno, aquí estamos todos entonces con Vinilo. Yo diría, si se animan, vamos directo así a meter un temazo y después nos ponemos a charlar un ratito, ¿les parece? Vamos. Bueno, bien. Casi nada. Vamos. Tiene valor. Y si acaso te hace falta una canción, la encontrarás. Puedes detenerte a pensar, verdad. Siempre va la vida de la mano, siempre que la veo cambia tanto. Cada palabra que se siente de verdad te hace pensar. Y si es que alguien tiene algo para dar, se te lo dará. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuántas copas fuiste a matar? Calles de amores sin barreras, como un barrilete y una pena. Yo te encuentras mucho más que solo. bueno. ¡Ay, vamos! ¡Vamos de nuevo! ¡Bueno! Muy bien, da gusto arrancar con la banda tocando en vivo. En general tiramos ahí la pista y qué sé yo y después vamos al toro. Pero fuimos al toro derecho, sí, derecho y estuvo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo nos trata el calor? El calor mal. Mal como a todos. ¿Y la música? Perfecto. No, la música perfecta. ¿En qué anda vinilo? Arranqué. Y estamos tocando bastante, estamos grabando y haciendo... En realidad este grupo es muy nuevo porque la banda vinilo hace un montón que está, hace muchos años, pero de esa banda el único que quedó fui yo. Entonces toda esta banda es nueva y es como otra, porque en realidad los vinilos anteriores eran más proyectos que tenían que ver con lo que yo quería hacer y acá me ganaron. Los nuevos. Entonces, ahora vamos por donde quieren ellos. Pero está buenísimo. Esto es un tema nuevo. Este tema es de Hernán, por ejemplo. Todos los temas del vinilo anterior eran míos. Ajá. Y ahora hay muchos que son míos, otros son de Hernán, otros son compartidos, digamos. Hay diferentes compositores. Todos componen, todos cantan. Es... ¿Y desde cuánto que están así como con esta formación? Poco, desde... Este año. Sí, pero sí. Aparte que salimos a tocar creo que en agosto. Ah, recién, sí. Empezaron a preparar. Estábamos en junio. Mitad de año, más o menos. Pero el primer show de esta formación creo que es de agosto. Sí, claro. Bien, suena ajustadito, así, por lo menos este tema, así, las es voces. Es que nos ensayamos muchísimo. Con el Gerardo no podemos ensayar nada, ¿viste? Porque no tenemos aire en la sala, o sea, como... Bueno, pero ahora ya tenemos, compramos el aire, entonces ya nos accede a musicalmente mejorar, porque podés ensayar mucho. Ahora más se van a quedar todos afónicos con el aire. Claro, pero fue chocho. Claro. Nos mudamos a la sala. Y Vinilo en realidad es una banda que... Es una banda grande, es una banda que ya está consagrada, pero que tiene que hacer el camino de tocar y tocar y de hacerse de abajo para después tener una historia que contar. Está bueno. Así que bueno, es un poco... ¿No? Ser atrás para adelante. Claro. Y se conocen en Zona Sur. Ustedes son todos de Zona Sur. De Quilmes. ¿Cómo era que decían las Ramponi? El Off Profundo. El under profundo. Che, ¿y cómo arranca? ¿Cómo se conocen? ¿Y cómo deciden armar un poco? La historia, o sea, con el grupo empecé yo con otra gente. Sacamos un disco y todo, ese disco lo editaron en Estados Unidos. Tuvo buenas críticas, estuvo bárbaro, pero tenía que ver. Yo, en realidad, ese disco era como un proyecto artístico, yo no pensaba hacer una banda. Sino pensaba hacer un tríptico, tres discos que iban a contar una historia, cada uno. Y el primer disco era como la adolescencia mía. Era música que yo hacía cuando tenía 14, qué sé yo. Y después yo doy clases de música y apareció Martín a tomar una clase, a tomar unas cuantas clases y empezamos a tocar juntos. Después Mariano iba conmigo al gimnasio, yo ni sabía cómo iba a tocar, pero tenía ojos verdes, qué sé yo, vení. Después Hernán también vino a tomar un par de clases, no sé para qué, porque una bestia tocando. Y también, y Leito fue el último que encontramos, que bueno, murió mi viejo y yo creo que mandó a Leo. Ah, bueno. Sí. Este grupo fue como me dijo, te voy a mandar un ángel y bueno, Leito. Y pero esta todavía está en el fondo, todavía lo dejó todavía en el rincón. Así que todos los que están en la banda son como... El ángel de la guarda. Como a mí me emociona tocar con ellos. Nunca me pasó de tocar con muchos grupos muy conocidos por ahí. Y nunca me sentí como con estos. Son como mis hermanos y entre ellos también tiene una onda así... grosa, no es que todos, que yo tengo onda con todos, no, entre ellos hablan mal de mí por atrás, todo. Claro. Sacamos el cuero. Sí. Está bien. Che, y no, te iba a preguntar, bueno, esto, básicamente que hubo un giro bastante importante en el proyecto, entonces, ¿no? De sí, hacer en realidad, una pieza con un principio y un final, por decirlo de alguna manera. Sí, ahora es un grupo, es otra cosa. Ya hay una historia a caminar y que no tiene techo, por decirlo de alguna manera. No se me escucha, estamos todos acá. No, digo que es una historia que ahora, digamos, no tiene techo. Vos en el otro proyecto tenías como... El otro era un proyecto, cerradito. Y esto es una banda que no tiene que ver con que nadie lidere. El otro era un proyecto artístico de una persona que se encontraba con gente que servía para ese proyecto de alguna manera. Y esto no tiene nada que ver, o sea, acá todos cantan, todos componen canciones. Un grupo. Es un grupo, ¿verdad? Es un grupo. ¿Y qué proyectos tienen para el...? Mirá, hemos arrancado con todo, lo poco que nos conocemos y que estamos tocando, ya tenemos a la propia equipada, estudios en fecha, merchandising, páginas, gente que nos sigue. Cartel. O sea, cartel, todo. Cartel, aire ahora. Le falta grabar el disco. Estamos grabando el disco, nuestro estudio, todo. O sea que viene rápido y recontra rápido. O sea, que por igual ese te lado, digo, viene rápido, lo nuestro es como... La velocidad de la pobreza, no es que tenemos un estudio porque tenemos una guita. Claro, o sea, no, No viene por ahí, pero sí, es raro que haya un grupo donde todos laburen tanto. ¿Viste? Siempre te encontrás con un grupo, la experiencia mía es que todo el mundo labura con teguita. Este laburás de sesionista, que yo te contrata a uno y vos tocás y te pones la pila porque si no te echan y hay 500 que tienen puesto. Acá laburan más que eso todos de onda, no sé, de apostar al proyecto. Y también, ni sé si es apostar a un proyecto, porque nosotros tocamos y el presente está bueno. Sí. Nos juntamos a tocar y está buenísimo. No sé, ya no es un proyecto. Claro. Ya es un hecho. Bueno, tienen... ¿Cuántas canciones trajeron para tocar? No, para tocar simplemente dos, porque en realidad la música que hacemos... tiene mucha elaboración, ¿viste? Postproducción. Entonces está bueno que escuchen algo de lo que hemos traído, que es un adelanto del EP que sale ahora. Entonces, que eso es más, lo van a poder disfrutar los que están escuchando del otro lado, que por ahí con dos o tres guitarras acústicas y así en este set. ¿Eso anda? Oh, no se puede leer el pendrive. Ahí estamos tratando de resolver. ¿Están peleando? Ah, ¿se están peleando con el pendrive? Estamos ahí a las trompadas con el pendrive. Bueno, vamos a hacer un vivo. Dale, mientras resolvemos tema pendrive. Vamos a hacer un tema que vino del vinilo anterior y que, bueno, sufrió alguna mutación. Y aún más ahora con este set acústico. Está bueno, vos. Vamos, único se llama el tema. Cuando quieras, Un, dos. We'll be right back. bravo. Muy bueno. Che, ¿qué influencias musicales reconocen, además de claras referencias a los Beatles? Y medio de todo. Somos bastante variados, ¿viste? O sea, vienen como todos distintos lugares. Ah, Pornista, sí. Creo que los pone el consenso así general, los Beatles, Prince, Queen. Sí. Esos son como consenso general. Después, algunos somos más de el palo del funk o del jazz, otros vienen más del punk. Pero en mi caso, más normal escuchar a Coltrane por ahí que una onda rock. Pero nos gusta, por ejemplo, a todos nos gusta Wonder. Claro. Hay cosas que tienen consenso, que son como... Que no pueden no gustar. No gustar. Este no gusta, mira. Ah. Uno, tres. This is the real life. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. 'Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. No puede no gustarte, no puede no gustarte este tema, por Dios. Muy bueno. Bueno, hemos logrado descifrar el pendrive. Así que, es un pendrive. Exactamente. Es un pendrive. Trae la información cifrada de vinilo del planeta del que vienen ellos, que todavía no sabemos bien cuál es. Ya nos vamos a ir enterando en lo que el queda de la entrevista. Quilmes. Quilmes off, ¿cómo era? El under profundo. ¿Qué tema podemos escuchar del pen que identifique claramente de lo que estábamos hablando? Dale, la llave. La llave, sí. La llave. Ahí canta el gran Martín Di Rocco. Muy bien, bueno, y aquí seguimos con Vinilo. Acabamos de escuchar La Llave, que es bien lo que están haciendo en este momento, lo que se viene. 2014, ¿cómo más o menos que tienen algo así claro para 2014, más allá de grabar el disco, fecha inminente? Conquistar Marte. El sábado que viene, el sábado próximo, ahora que viene, vamos a estar tocando, porque estamos tratando de hacer una pisada fuerte en Quilmes, donde somos todos nosotros, y vamos a estar en un bar que se llama Blend, que está ahí en Brown, entre Alembi y Garibaldi, que es un bar Irish Pub, está muy lindo, que hay una movida interesante, cultural, así que vamos a estar ahí tocando este sábado a las 10 de la noche. Bien. Y después, bueno, sí, a tocar la costa, iremos a tocar la costa, los huecos y tocar mucho, porque es la, más allá de todo lo que existe de internet, de las redes sociales, todo, hay que tocar y hay que mostrarlo como uno hace en vivo. Bueno, hace un ratito hablábamos fuera de micrófono un poco esto de la dedicación, ¿no? Que no es lo mismo tocar en la banda y decir, bueno, dale, nos juntamos a tocar, que meterse de lleno y meterle dedicación y meterle profesionalismo en un punto y apostar a eso, a que la banda es un hijo de repente, ¿no? Y bueno, claramente es hacia donde están apuntando. ¿Y cuánto tiempo de la vida les lleva Vinilo? Todo el tiempo. Tenemos tres días, tenemos tres días a la semana fijos en los cuales nos juntamos todos para ensayar, pero fuera de eso, cada uno tiene sus tareas que hay que se tiene que ocupar sí o sí de hacerlas, ¿viste? Tarea así para el hogar. Bueno. Sí, sí. Además hay un trabajo musical grande. Que cuando vos, por ejemplo, cada cosa que sonaba recién en el tema, encontrar el chiste, porque ¿viste? Después de hacer una canción, los tipos que nosotros admiramos, los que nombrábamos, Prince, los Beatles, y yo, cuando vos escuchás, cada segundo hay un chiste, hay una idea. Y esa idea es muy preciada y es muy difícil encontrarla, porque no es que los tipos encuentren la idea solamente porque son geniales, sino que tienen talento que sentar el culo. Va a tener que sentar mucho rato, pero si voy a encontrar un sonido, un piano que es el que va con el acorde que va, que provoca este efecto, que es este chiste que va a durar 2 segundos, porque después tiene que venir otro chiste. Y eso lleva mucho tiempo. Si vos te pones una canción que... Mi novia me dejó... Y lo primero boludo que se te ocurre, por ahí la haces muchas rápido. Eso no es en desmedro de quien lo hace, pero digo, lleva menos trabajo. Ahí va. Justo los tipos que admiramos nosotros, que medio son los que admira el planeta, porque son los que persisten, ¿no? Hacen ese laburo de encontrar el chiste. Es como el humor, ¿viste? Si vos te viendo un tipo que te dice, Pirulo, te rompa el culo. Y ese chiste es jodido, qué sé yo, ¿viste? O sea, la tensión y la distensión está ahí. Tal cual. Y por ahí cuando ves a Woody Allen, alguno que te gusta más, hay un laburo que es trabajo. Aparte que el tipo es muy inteligente, pero el trabajo. Sí, sí. O sea, apuntamos para ese lado. Por ahí no sale mal, pero apuntamos para ahí. En profundidad. Bueno, muy bien. Les vamos a pedir que nos dejen aquí plasmado alguno de ustedes, el que se anime, el que quiera, una ofrenda urbana de recuerdo aquí, para nosotros. Una historia, una dale, anécdota. Dale, vos, no, yo para hacer anécdotas soy malísimo. De cualquier ciudad del mundo. Cualquier ciudad del mundo. Yo te digo, mira, a mí me pasó de tocar con gente muy conocida y viajar mucho. Nunca me acuerdo de nada, me acuerdo de gente de los lugares, pero no me acuerdo de los lugares, no tengo fotos, o sea que yo para el faro para atrás soy una cagada. ¿Arrugo? O sea, no arrugo, yo te cuento lo que, qué sé yo, no sé, vos querés que te diga algo, lo que me parece la ciudad, me parece que, por ejemplo, tiene una tendencia a sobrepoblarse y afearse, sobre todo con este muchacho que está, si es esta ciudad, ¿no? O sea que la ofrenda sería que estaría bárbaro que se fue... Ofrenda de denuncia. Que no vayamos todos por otro lado. No, claro, que se fuera extendiendo, ¿viste? A veces porque se corta la luz. Y hay un asunto con la luz. Y bueno, el tipo que tiene la empresa de la luz es un turro, porque se lleva la plata y no pone más, no pone más luz, o sea, no pone más tendido, no sé. Pero también nosotros nos amontonamos como cucarachas, somos medio boludos. Podrían poner un tendido subtes, por ejemplo, más largo y venirse al sur. Quilmes mismo es un quilombo. Entonces la ofrenda urbana sería que nos fuéramos todo un poquito... Desurbanizando un poco. O sea, bueno. No es mala idea. Desurbanizarse. Bien. Bueno, chicos, nos vamos escuchando el... Nos vamos a la tanda. Estamos repasados. Bueno, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Éxitos para el 2014. Exactamente. La próxima viene con el disco. Ahí va. Sí, dale. Vamos. Seguro. Listo. Muchas gracias, Vinilo. Gracias. Muy buenas noches. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas.